Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del es un aporte a la dispersión del sector. Del sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Non Palidece presenta La Flor. De coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece. Grité fuerte que te amaba. Natty Roots. Y vos, tu sonrisa me regalabas. Me desperté. Non Palidece estrena su nuevo single. Estaba La Flor. Soñándolo. Versión de su exitoso clásico. Pero hoy no me desanime. A veces cuesta, pero hoy. Disponible en todas las plataformas. Piqué mi bicicleta y saí. Y a chuva ya paró. Y se volvió todo, todo perfumó. Es Melo Music Impronta. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me van ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. FM La Tribu.com/noticias. ¿Querés ahorrar todos los días? Entonces, vení a Banco Credicop. Disfruta beneficios en supermercados, indumentaria, combustible, deportes, gastronomía y muchos rubros más. Usa Modo desde la app Banca Credicop para no perderte ninguna promo. Y si cobras tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7. 35 años. La tribu. Viva. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Ya llegando con la lengua afuera, 26 de febrero. Ya está, las vacaciones del verano del 25 ya están prácticamente terminadas. Nosotros lo vamos a acompañar igual por una hora. Recién el miércoles que viene vamos a volver a las 2 horas. Los vamos a acompañar por una hora, así que quiero agradecer a Eli en la operación técnica y a Camilo, que me ha acompañado sobre todo en estos programas, que tanta edición y tanta, porque son repasos, notas, tanto trabajo se necesita. Él es el responsable de todo este trabajo. Bueno, como les decía, ¿no? Ya los chicos prácticamente en la escuela. Siempre hablamos de la ciudad de Buenos Aires. El 5 de marzo empieza el secundario. Hay mucha gente. Veremos cuando estén bien las estadísticas cómo ha sido todo el verano, una síntesis de todo el verano. Yo lo vi muy parecido a otros veranos, más allá de que la crisis fue una crisis importante, de la cual venimos del año pasado y de la cual se está extendiendo este año, aunque los economistas digan que por ahí está un poco más aliviado. Acá en la ciudad de Buenos Aires todavía no se nota mucho el alivio. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Hoy vamos a tocar tres temas diferentes. Cada uno de los tres temas ha sido un tema muy importante el año pasado, y uno fundamentalmente, bueno, ha tenido su resolución este año, pero su resolución no fue la que por lo menos nuestro entrevistado hubiera querido. Nosotros entrevistamos a Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista de Venezuela. Tuvimos una charla muy interesante con él después de las elecciones, que la izquierda venezolana denunció como fraude, en este caso Marea Socialista. Así que esto fue una nota del 31 de julio, yo creo que es una nota para escuchar, para reflexionar, para saber que no todo es tan blanco y negro como se dice, porque acá hay sectores que te dicen, no, Maduro es de izquierda, y bueno, y no, lo ataca a la derecha, y uno, bueno, cuando ve la metodología de izquierda, no es la metodología, pero a su vez está denunciado por los sectores de izquierda de su país, que han roto en general, y es más, muchos dirigentes de izquierda sindical están presos hoy y siguen presos. Es decir, es raro que un régimen que se dice socialista de izquierda mantenga presos a dirigentes justamente de izquierda verdadera. Bueno, así que vamos a escuchar eso. Después vamos a analizar un poco algunas cosas de acá de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a escuchar a un delegado de la línea B, Claudio de la Carbonada, que fue electo, esto no lo sabe mucha gente, fue electo legislador en la provincia de Buenos Aires y no asumió, renunció. Y dio paso a... había renunciado por esto que hace la izquierda, que 2 años está un dirigente de izquierda y después 2 años está otro. Había renunciado una dirigente de izquierda, le dio lugar a De la Carbonada, renunció De la Carbonada y entró Guillermo Pagnanini como legislador. Pero bueno, es solamente una anécdota esto, pero en este caso habla de otro fallecido por asbesto, de medidas de fuerza que se vieron obligados a tomar acá en Nemova, en el subte de la ciudad de Buenos Aires. Y después vamos a hablar de un tema que ustedes van, lo de la Carbonara era del 20 de noviembre, de un tema que ustedes van a pensar que está saldado, ¿no? Es el presidente de la Asociación Argentina de Transporte Automotor, que hablaba sobre los problemas que tenían en la ciudad de Buenos Aires con los subsidios. Después de esto, esta es una nota del 6 de noviembre, fueron pasados, en esa misma época, 32 colectivos fueron pasados a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Que hay problemas y hoy mismo estamos viendo a los colectivos que están reclamando, a los colectiveros, a los dueños que están reclamando por subsidios, porque dijeron que no tenían plata para pagarle a los trabajadores, tuvieron una amenaza de huelga, tuvieron que pagar, pero hablaron con el gobierno. Bueno, sigue habiendo problemas con los subsidios. Todo esto se ve en cómo funcionan los colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Así que escuchamos en este orden: Gustavo Martínez, de Marea Socialista, Claudio de la Carbonara y Luciano Fusaro. El Consejo Nacional Electoral venezolano dio ganador a Maduro, 51,2%, contra la oposición que encabezaba Bernardo González, 44,2%. No se mostraron actas, no se mostraron conteo de votos. Hace un ratito hasta Unión por la Patria, aliados de Maduro, han sacado de que, bueno, que muestre las actas y que se cuenten los votos. Y esto ha generado algunos problemas internacionales. Pero del otro lado de la línea, en Venezuela, creo que en Caracas, él me lo va a aclarar, en Caracas, está Gustavo Martínez Rubio, militante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Roberto. Saludo, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Quería que hagas una reflexión sobre lo que está pasando en estos días en Venezuela y cómo se llega a esto. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento y aclarar lo que inicialmente estabas preguntándonos. Sí, efectivamente, yo estoy en Caracas. Uh-huh. Y bueno, mira, a ver, yo creo que es muy importante echar un poquito vista hacia atrás, ¿no? Sí. Porque se habla mucho de que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido fraude, que ha sido una elección poco democrática, entre tantas otras cosas, pero nosotros creemos que hay que recordar algunas cosas que ayudan a contextualizar y a comprender de mejor manera lo que está ocurriendo. Uh-huh. Nosotros creemos desde Marea Socialista que el gobierno de Nicolás Maduro, que nosotros lo caracterizamos como un gobierno antiobrero, como un gobierno antipopular, un gobierno profundamente capitalista, muy al contrario, como él se propagandiza, ¿no? Que dice ser un gobierno socialista, entre otras cosas y tal. Sí. Ahí aprovecho para decir que queda de una vez desmentido Milei afirma que, bueno, el autoritarismo en Venezuela responde al socialismo, al comunismo, que es Maduro y tal, cosa que es una falacia total. Uh-huh. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro se venía preparando desde hace muchísimo tiempo, precisamente para este 28 de julio. ¿Y cómo se venía preparando? Bueno, al compás de lo que es su carácter. Ya dije, es un gobierno profundamente antidemocrático, es un gobierno autoritario y, por tanto, en el camino había inhabilitado a candidatos, había proscrito organizaciones políticas, había asaltado legalidades de partidos que estaban precisamente eso, legalmente registrados, a ambos bandos del espectro político, no solamente a organizaciones políticas de derecha, sino también a organizaciones políticas de izquierda, que hay muchos casos emblemáticos en ese sentido. Sí. Organizaciones históricas como el PPT o incluso el Partido Comunista de Venezuela, que es el partido más antiguo que actualmente hay en Venezuela. Le fue asaltada su legalidad y les nombró una junta que responde a los intereses del gobierno y del PSU. Ajá. No. Y tantas otras maniobras, porque se trata de toda una ingeniería electoral con la cual el gobierno se preparó para llegar a este 28 de julio. Nosotros desde nuestra organización habíamos dicho que en estas condiciones el escenario más probable era que el CNE, el órgano rector, Consejo Nacional Electoral, en horas de la noche o de la madrugada, qué sé yo, o el propio 29, estaría declarando al gobierno de Nicolás Maduro como ganador. Y efectivamente fue lo que sucedió. Aún a sabiendas que la voluntad, Roberto, que se expresaba en las calles de Venezuela era, o lo que se expresaba era el hartazgo de la gente que quería salir de este gobierno y de este régimen por sus características, porque está administrando una profunda crisis que, por supuesto, ha descargado sobre la población y sobre el conjunto, por supuesto, de la clase trabajadora, los sectores populares, etcétera. Lo que estamos viendo entonces es, por un lado, un escenario que se esperaba, por lo que te estoy describiendo. Sí. Y también que hubiese alguna respuesta de calle, que es lo que está sucediendo. Y efectivamente la gente lo que está expresando en la calle, concretamente lo que quiere es que haya transparencia, que muestren las actas, que el CNE muestre lo que realmente tendría que haber mostrado y que no ha hecho hasta ahora, porque la gente lo que quiere saber es qué pasó con su voto. Entonces ese es el escenario que tenemos. Ha habido mucha movilización, muchas protestas los últimos dos días, aunque hoy ha estado la cosa un poco más tranquila. Obviamente que el gobierno ha estado respondiendo como lo que es, que además de todo lo que ya dije, es un gobierno represor y ha estado reprimiendo las manifestaciones, cosa que hay que rechazarla totalmente. Además, se habla de cifra de muertos. Sí, hay se habla algunas muertes que se han podido comprobar, hay otras que no se han comprobado, pero que bueno, no podría sorprender que sea muy superior hasta los números que hasta ahora se han podido constatar. Hay medios internacionales que hablan de 5 muertos, otros que hablan de 7 muertos, pero sí ha sido el caso, pues. Entonces, en general, esa es la situación que tenemos, Roberto. Sí, Gustavo, acá se habla de alrededor de 14 muertos y se ha visto también en algunas cadenas gente que se secuestró en las calles, ¿no? Y gente que se está deteniendo, muchos detenidos se ha visto. Quería consultarte, hoy hace un rato trascendió que el vicepresidente el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, denunció que estarían trabajando en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, expertos chinos para ver cómo truchar actas. ¿Saben algo de eso ahí? Bueno, hay que entender, Roberto, que en una situación como esta corren muchas noticias para allá, para acá, ¿no? Sí. Lo que nosotros sí creemos es que el pueblo venezolano tiene todo el derecho a exigir qué pasó con su voto. Y tiene derecho a exigir que haya toda una transparencia, no solamente con la prueba de que cómo fueron las actas y todo eso, ¿no? Sino que haya una transparencia con respecto a todo el proceso. Sí. Y eso nosotros creemos que ya de por sí está totalmente viciado. Hay también que añadir otra cosa, porque así como hablamos del gobierno, Roberto, también hay que hablar del carácter de la dirección política que encarna María Corina Machado y el cual era su candidato, Edmundo González Urrutia. Porque es cierto que ha habido detenciones, pero con informaciones muy cruzadas, porque por supuesto no hay nada transparente. Las manifestaciones, como ya dije, están siendo dispersadas a punta de balas por algunos lados, bombas lacrimógenas por otro lado, a punta de palo de la policía, de colectivos civiles armados y cosas por el estilo. No. Ahora, aquí hay que decir algo con respecto a la dirección que encarna María Corina Machado, porque nosotros la caracterizamos desde Marea Socialista y desde la izquierda, algún sector de la izquierda anticapitalista en Venezuela, la caracterizamos como una dirección que también es tan autoritaria y tan antidemocrática como lo que es el gobierno. Y ese es un diálogo que nosotros queremos hacer no solamente con el pueblo venezolano, sino con los pueblos del mundo, y en este caso, por ejemplo, el pueblo argentino, que a quienes nos puedan estar escuchando. Que hay que estar muy atentos a toda esta situación y decir que el pueblo venezolano está atrapado en medio de dos direcciones políticas de estas características. Entonces, nosotros creemos que la voluntad que se está expresando en las calles no corresponde con los intereses genuinos de una dirección como la que encarna María Corina Machado. Porque María Corina Machado hasta ahora lo que ha hecho es hacerle llamado a los militares. Le dice a los militares que ellos saben perfectamente lo que ocurrió. Y lo otro, ha convocado a concentraciones frente a instituciones internacionales, incluso ante la ONU aquí en Caracas, hicieron una movilización y una concentración el día de ayer. Uh-huh. Y en ningún momento apuesta por organizar y porque la movilización y todo lo que se está expresando en las calles agarre auge y agarre incluso organización propia, que para nosotros sería lo más importante. O sea, nosotros nos ponemos del lado del reclamo genuino del pueblo venezolano. Pero creemos que también hay que tener claridad sobre el papel que juega María Corina. Pero aquí es muy importante saber algo, porque alguien que nos puede estar escuchando diría, bueno, pero si María Corina encarna una dirección política de esta característica, ¿por qué la gente vota por su candidato? Bueno, hay que explicar que la gente votó por el candidato de María Corina porque lo primero es que expresa el hartazgo que tiene la gente y la necesidad de salir de un gobierno como el de Maduro, aunque eso lleve veneno en sí, a apostar por una candidatura como la que encarna Edmundo González Urrutia. Entonces, una vez que ha pasado toda esta situación, nosotros creemos que hay que ponerse en la calle con un plan genuino de lucha para que esa disposición que se está viendo en la calle no sea capitalizada por esta dirección política que se expresa de esta manera. Entonces, porque puede haber detenciones, puede haber incluso abatido gente que se ha dado de baja, qué sé yo, por la represión, por las balas, pero María Corina Machado no se va a hacer responsable de nada de eso, y más bien hay que tener mucha desconfianza ahí al respecto. Entonces, bueno, reitero, informaciones va a haber muchas, Roberto, pero hasta ahora que se puedan constatar, porque los medios de comunicación, algunos no tienen acceso a los lugares, la policía les prohíbe, saben el riesgo que conlleva estar en las calles haciendo su ejercicio periodístico, y entonces hay que estar muy atento a lo que algunas personas genuinamente están publicando desde sus cuentas Twitter y en las distintas redes sociales. Está claro. ¿Cómo es hoy vivir en Venezuela? Digamos, porque acá, bueno, viene mucha información cruzada. Aparte, ustedes no sé si saben que, bueno, el gobierno argentino anterior ha apoyado mucho a Venezuela, ¿no? Es decir, ha apoyado mucho, perdón, a Maduro. No hablamos de Venezuela. Sí. Aunque esta vez no, sí. Maduro no permitió que entrara Alberto Fernández porque dijo que Alberto Fernández declaró antes de ir a Venezuela que, bueno, que había que entregar el poder. El que ganaba tenía que ser el que tuviera el poder. Y esto parece que a Maduro no le gustó, no le permitió entrar, como no le permitió a algunos colegas míos, periodistas. ¿Cómo es para ustedes vivir hoy y cómo es la situación en general en Venezuela? Porque también acá estamos, hay cantidad de venezolanos. Sabemos que en el mundo hay 8 millones, más de 8 millones de venezolanos. O sea, en los últimos años se ha ido cantidad de gente. Acá hay cantidad de gente de Venezuela. ¿Cómo es vivir en estos momentos allá? Y bueno, por supuesto que yo tengo que expresarte desde el hecho concreto de lo que yo soy. Yo lo que soy es un trabajador, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para los trabajadores, para los sectores populares, para la juventud, vivir en Venezuela es un auténtico drama. Uh-huh. Por ejemplo, Roberto, hay que saber que el salario mínimo en Venezuela es inferior a $4 mensuales. Uh-huh. Eso, según algunos estándares de organismos internacionales, nosotros estaríamos en extrema pobreza. Uh-huh. Entonces, ¿la gente cómo hace para sobrevivir? Porque todo el mundo por fuera se lo pregunta. Bueno, ¿y cómo hacen para sobrevivir si están en esas condiciones? Bueno, te la tienes que rebuscar. Hay un sector de la población que está muy clientelizado por los programas sociales, pero que son muy malos del gobierno. Además, tanto el patrón público como el patrón privado te tiene bonificado, porque aquí reitero el tema del patrón privado, porque, por ejemplo, María Corina es expresión política del sector privado. Claro. Y el sector privado ha sido el gran beneficiado de las políticas antilaborales y antiobreras del gobierno de Nicolás Maduro. Uh-huh. Es decir, según la Constitución venezolana, el salario mínimo, Roberto, debe ser calculado según lo que establece el artículo 91 de nuestra Constitución, que establece que el salario mínimo tiene que ser calculado en base al costo de la canasta básica. Eso no lo cumple ni el gobierno, pero tampoco lo cumple el sector privado. Uh-huh. Tanto los trabajadores del sector público como los trabajadores del sector privado sufrimos los embates de esta descomunal crisis. Y entonces los que están bien en Venezuela son, obviamente, la clase burguesa clásica, todos los que están conectados a la corrupción, los nuevos ricos, lo que llaman acá la boliburguesía, que son los funcionarios burócratas que durante el periodo del gobierno de Chávez enriquecieron, robando, llevando adelante desfalco y cosas por el estilo, pero la gran mayoría de la población está en condiciones paupérrimas, sobreviviendo, bonificados. Mira, yo decía que el salario mínimo en Venezuela no llega a $4 mensuales. Hay algunos organismos de la clase trabajadora que por sus propias cuentas, Roberto, sacan precisamente eso, cuenta del costo de la vida. Y la canasta básica, que es lo que contempla el artículo 91, según algunas mediciones, estaría por el orden de los $1,000 al mes. Es decir, que para poder vivir con un mínimo de dignidad, un trabajador venezolano tendría que percibir $1,000 al mes. Y el oficial no llega ni a $4. O sea, como decimos acá coloquialmente, échenle pichón a esas cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Maduro sabe perfectamente que para poder aplicar un plan de ajuste de esta barbaridad, además que te puedo nombrar otras cosas como las condiciones de los servicios públicos, el transporte como está, la destrucción del metro de Caracas, que era emblemático, que era, si algo representaba a la Caracas emblemática, era el servicio del transporte en el caso del metro de Caracas, que siempre fue, digámoslo así, que la gente se sentía muy contenta con ese servicio. Hoy en día el metro de Caracas está en el piso, el costo de los servicios públicos cada vez es más caro. Y el tema democrático, que por ejemplo los trabajadores que expresan, los trabajadores que protestan, han sido encarcelados. Roberto, yo creo que es importante aprovechar la ocasión para decir que en Venezuela son cientos las trabajadoras y trabajadores que están presos por luchar, pero que hay un instrumento legal que se llama la ley del odio, que la utiliza para aplicar su ajuste el gobierno, metiendo preso a los trabajadores que protestan, pero también el sector privado lo hace. Nosotros tenemos un compañero, permítame la ocasión para graficar este drama. Nosotros tenemos un compañero que se llama Jan Mendoza, que es un dirigente sindical y que en este momento está, que va a juicio, está esperando nada más la fecha por ser dirigente de una lucha, pero de una empresa del sector privado. Entonces, en esas condiciones estamos en Venezuela y en esas condiciones que hemos llegado a este proceso electoral, que bueno, por supuesto, ha desembocado en toda esta situación y esta crisis en la cual nos encontramos actualmente, Roberto. Gustavo, para terminar, si querés agregar algo que pensabas decir y que no te lo pregunté. Sí, rápidamente. Decime. Sí, rápidamente. Mira, queremos enviar un mensaje a los trabajadores del mundo, a los trabajadores de Argentina, en este caso, que nos están escuchando, que desde Marea Socialista rechazamos totalmente la represión que se está llevando a cabo contra el pueblo venezolano. Así como como Gustavo Petro desde Colombia, como Lula desde Brasil y otros presidentes de la región han exigido transparencia en el resultado, nosotros acá exigimos una auditoría pública, ciudadana y de carácter realmente social para poder saber qué realmente fue lo que ocurrió el 28 de julio. Eso quiere decir que no podemos confiar ni en el CNE, pero tampoco podemos confiar abiertamente en los resultados que se están emitiendo desde el comando de campaña de María Corina Machado. Y que hay que estar atento. Miren, nosotros sabemos que hay una situación en Argentina, por ejemplo, y María Corina Machado es Milei. O sea, María Corina Machado está alineada con Milei. María Corina Machado está alineada con el sionismo. Y que no le importa, por ejemplo, la barbaridad que se está cometiendo en la masacre contra el pueblo palestino. Estas cosas hay que tenerlas bien claro para saber cuál es el carácter político de cada dirección. Por supuesto, y para cerrar, que hay que rechazar el carácter de un gobierno como el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro, al contrario de lo que dice Milei, es un gobierno capitalista, es un gobierno de derecha, enemigo de los trabajadores, enemigo de la juventud. Es un gobierno que hay que combatir con organización popular y con la recuperación de lo que es la clase trabajadora. Entonces, bueno, ese es el mensaje final que queremos dar y que el mundo esté pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque vamos a ver cómo sigue la situación y que sabemos perfectamente que el gobierno de Maduro es un gobierno represor. Entonces, habría que estar pendiente porque vamos a necesitar la solidaridad internacional para todo el pueblo en su conjunto y los sectores de izquierda que vamos a estar en lucha, Roberto. Gustavo Martínez Rubio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No, al contrario, Roberto, a ti, al pana Camilo, y de verdad, gracias por la oportunidad. No, gracias a vos, y en todo caso vamos a estar en contacto por si necesitas mandar alguna información o alguna cosa. Muchas gracias. Por supuesto. Un abrazo grande, muchas gracias. Acá desde Argentina. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 11 al 14 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Bárbara Yorcin, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Todo empezó por tu cara, todo siguió por mi foto, y lo usamos de excusa para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Yorcin. Vos te quedaste soltero, y yo con casa sola, no pude concentrar. No Fue Amor, lo nuevo de Bárbara Yorcin. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. No fue amor, no fue amor. Escuchalo, cantalo, dedicalo. No Fue Amor, disponible en todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Vamos a escuchar qué decía sobre el paro escalonado de subtes de 10 a 12 en la A y B, de 12 a 14 en la D y H, y de 14 a 16 en la C, E y Premetro. Pero fíjense cómo lo explica Claudio de la Carbonara, este paro, como lo explicaba hoy a la mañana. Escuchen. Nosotros buscamos que no se paren todas las líneas al mismo tiempo para dejar siempre una alternativa al usuario. Este reclamo que estamos haciendo nosotros por la salud no es solo en función de la salud de los trabajadores, sino en función también de la salud de todos aquellos que de una u otra forma están relacionados con el servicio de subterráneos como usuarios o como vecinos, porque lo que estamos denunciando hace más de 6 años es la presencia de asbesto, que es un mineral cancerígeno que está prohibido en la Argentina desde el año 2003, pero que sin embargo sigue presente en todo el ámbito de la red, y que desde la empresa concesionaria y de los diferentes gobiernos desde ese año 2003 hasta el momento no han hecho lo que tienen que hacer, que es retirarlo, dejar de poner en riesgo a las personas, y lamentablemente por contaminarse con asbesto ya tenemos 4 compañeros fallecidos, el último nuestro compañero Jorge Navarro, además de 107 compañeros afectados, que, o sea que ya tienen afectación por asbesto y en cualquier momento pueden desarrollar un cáncer también y morirse, además de el riesgo que significa para todos aquellos que usan el subte o que trabajamos en el subte, entre los cuales están los usuarios, que también, hay que decirlo, ya tenemos confirmación de afectación para usuarios habituales. Una crisis sanitaria muy grande, a la que todavía no se le ha dado la respuesta que corresponde. Por eso estamos realizando medidas, señalando a aquellos que son los responsables de esta situación, de una actitud criminal, que son tanto la empresa concesionaria como el gobierno de la ciudad, que son los que deberían sacar el asbesto del subte, cambiar las formaciones que están contaminadas y además de eso hacer todas las obras tendientes a sanear el ambiente. Nosotros inclusive hemos presentado un amparo ambiental y colectivo en la justicia porteña en el año 2019 y este amparo tuvo un fallo favorable, o sea, tiene fallo favorable obligando al gobierno de la ciudad y a la empresa a retirar el asbesto, a evitar que las personas tomen contacto con él, y hasta ahora no han cumplido. Entonces acá lo que hay es una responsabilidad del gobierno de la ciudad, más allá de quién esté al frente de la administración, como de la propia empresa. El fallo es del año 2020 en el juzgado de la jueza liberatoria y dice claramente esto, ¿no? Hay asbesto en el subte, es cancerígeno, está prohibido, y el gobierno y la empresa deben evitar que las personas tomen contacto con él, o sea, hay que retirarlo. Pero hasta ahora, te digo, no hemos tenido la respuesta que corresponde. Sí hemos logrado con nuestra pelea, con nuestra campaña, con nuestras acciones, que se retire parte del asbesto que estaba instalado, pero esto es una parte ínfima en relación a todo lo que hay que retirar, y sobre todas las cosas, en la línea B nosotros tenemos trenes que, además de ser obsoletos, de estar al borde del colapso, de no tener ningún tipo de reparación porque ya no tienen repuesto, están llenos de asbesto. Cualquier tren al que vos te subís cuando viajás en la línea B tiene asbesto, o sea, estás todo el tiempo expuesto a la posibilidad de respirar una fibra, afectarte y después morirte desarrollando un cáncer, o llevarte la fibra en tu ropa y terminar contaminando a alguien en tu casa. Crisis sanitaria de dimensiones importantes que no se responde, o sea, no se le da la respuesta desde aquellos que tienen que darla, y ponen en riesgo y lamentablemente matan personas, porque nuestros compañeros no se murieron porque les llegó la hora, se murieron porque los asesinaron, los expusieron al asbesto sin decirlo, y esos compañeros por esa situación desarrollaron un cáncer. A nosotros no nos gusta estar haciendo medidas, paralizando el servicio, aunque sea en forma escalonada, porque entendemos que no es esa la finalidad de un medio de transporte, pero también entendemos que la finalidad de un medio de transporte no es que vos vayas a viajar pagando una tarifa enorme que no tiene relación con el servicio, que no tiene relación con tu poder adquisitivo, y que por viajar te contaminen y te maten, o que corras el riesgo de matarte en un accidente con los trenes obsoletos. Eso es lo que estamos denunciando. Bueno, esto decía Claudio de la Carbonara, es evidente que es un tema que ya se tendría que haber resuelto, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. En lo que contestan desde las autoridades del gobierno de la ciudad es que están haciendo, que no se puede hacer más rápido, pero bueno, acá hay una realidad. La realidad concreta es que hay que ver cómo se saca, y aparte, como hay trenes o vagones que son muy viejos, lo ideal por ahí sería que se compren otros vagones, ¿no? Hay cantidad de vagones que por ahí directamente comprados a Madrid se tendrían que dejar en desuso, ¿eh? Así que bueno, ahora vamos a cambiar de tema. How can a man who and feels the other than sad. How can a man who sees and feels sad be other than sad? How can a man who sees and feels sad be other than sad? How can a man who sees and feels sad be other than sad? Con un tema que no está muy desarrollado. Nosotros la semana pasada, el día miércoles, cuando nos íbamos de acá, dejamos en duda si al otro día iba a ser o no iba a ser el paro de colectivos. Porque estaban discutiendo una paritaria, se terminaba una conciliación obligatoria, y entonces quedó en duda porque había una negociación en el Ministerio de Trabajo ese día, miércoles, a la tardecita, a la noche. Ahora, ¿qué pasó? Claro, ahí se hizo algo muy perla galería, por decirlo de alguna forma. Es decir, le dijeron a los muchachos de la UTA que fueron a negociar, le dijeron, mirá, le vamos a dar un aumento, el 25%, empezamos en fines de noviembre, es decir, fin de este mes, seguimos en diciembre y en enero, ustedes levantan el paro y todo está bien. Eso, estuvieron ahí muy poco tiempo reunidos, se comprometieron los las asociaciones empresarias a ese aumento salarial que redondeaba al 25%, lo firmó el responsable del Ministerio de Trabajo, lo firmó la Cámara, lo firmó el gallego Fernández de Uta y listo. Ahora, ¿qué pasa? Al otro día empezaron a sonar los teléfonos de economía y de algunos sectores del gobierno nacional, y empezaron a sonar los teléfonos también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la provincia. ¿Cuál era la idea? Muchachos, pongan subsidio o aumenten el pasaje, porque nosotros en noviembre esto que firmamos no lo podemos pagar. ¿Y por qué lo firmaron? Y porque ustedes nos habían dicho, hagamos todo lo posible, levanten el paro, después arreglamos. Bueno, ¿por qué no escuchamos atentamente al presidente de la Asociación Argentina de Transporte Automotor, Luciano Fusaro, que cuenta un poco el problema que tienen ahora, que es un problema que vamos a tener todos aquellos que nos manejamos en colectivo? Nosotros la semana pasada acordamos paritarias con la UTA. La UTA reclamaba un salario retroactivo al mes de agosto hasta el mes de diciembre, que terminaba en 1.322.000. Nosotros veníamos planteando que no teníamos ese dinero, no teníamos tampoco la posibilidad de conseguirlo, al menos que se ajuste la tarifa a los subsidios, porque todos nuestros ingresos vienen determinados por el Estado a través de una estructura de costos que determina por todo un puesto a modo los colectivos. Finalmente, como esa información no la teníamos, por eso estuvimos un mes negociando con conciliación obligatoria, que se terminó el lunes pasado. Cuando estábamos al borde de un paro, lo que decidimos fue hacer un esfuerzo y hacer un acuerdo a futuro, por eso es un acuerdo sin plata, un acuerdo para noviembre, diciembre y enero, en el entendido de que cuando haya que pagar el primer salario de ese acuerdo, que va a ser dentro de un mes, ahí sí tengamos o tarifa o subsidio. Digamos, lo que hicimos fue patear el tema hacia adelante, a hacer un acuerdo con UTA, que implica un riesgo también, porque si después no tenemos el dinero, no vamos a poder cumplirlos, y ahí sí es una situación muy delicada, porque sería incumplir un acuerdo paritario con todas las consecuencias legales para las empresas por incumplimiento de todo tipo. Por eso lo que nosotros le estamos pidiendo a las tres autoridades del AMBA, que son las que deciden la tarifa, la ciudad, la provincia y la nación, que sí o sí garanticen las condiciones económicas de las empresas. No fijamos precio, pero estamos obligados a prestar un servicio o a traer un permiso. Ese es el punto, por eso nosotros tenemos 30 días para resolver este problema. Y hay distintas combinaciones, digamos. Si, por ejemplo, si los subsidios quedan congelados, que es una posibilidad, porque la realidad es que los subsidios vienen a la baja. Empezamos el año con 90% de subsidios, hoy estamos en un valor cercano al 70%, hubo una baja en términos relativos. Eso explica también por qué la tarifa aumentó un 600%. Ahora, cuando vos mirás tarifa más subsidios, las dos cosas, que es el ingreso de una empresa de colectivo, en términos reales, sacando la inflación, tenemos 20% menos que hace un año. Ese es el primer dato. Y el segundo dato, lo que nosotros decimos es que si los subsidios siguen congelados, bueno, al menos se debería ajustar la tarifa mínima a 530 pesos, que es algo además que ya está aprobado por audiencia pública desde el mes de febrero. Son aumentos que se han ido postergando, entiendo yo, que para priorizar la baja de la inflación. El tema es que eso genera un desfinanciamiento de las empresas. Después, si vamos a un caso extremo, ¿no? Si se quitaran todos los subsidios y se hicieran las cuentas correctamente, lo que cuesta mover hoy un viaje usuario en el AMBA es de 1.400 pesos. Incluso la UBA hizo un estudio independiente y llevó un valor bastante parecido, que es el famoso dólar o algo más, y que históricamente costó mover un pasaje. O sea, una cosa u otra, claramente no nos vamos a ir a 1.400 pesos, porque los subsidios van a seguir, a lo sumo se irán reduciendo, pero van a seguir, y después queda discutir realmente cuánto cuesta mover con los costos sobre la mesa el sistema de transporte en el AMBA. Por lo pronto, ese aumento está postergado. Seguimos con 370 pesos desde el 12 de agosto, pero asumiendo más compromisos vía inflación, por ejemplo, los combustibles que aumentaron hace poco, o la paritaria que acordamos para los próximos meses. Ese es el tema que necesitamos resolver para la próxima semana. Bueno, ahí lo escuchábamos a Fusaro. Es decir, acá hay un problema porque, ahí, como bien lo comentaba él, ya se decidió. Cuando él habla del boleto mínimo, recordemos que casi ninguno paga 371 pesos, se paga de 430 para arriba, ¿no? La segunda sesión hasta 440 y pico, según también hay diferencia en tarifa de los que se manejan entre ciudad y provincia. En la ciudad podés hacer dos viajes y el segundo te lo cobran más barato, en la provincia haces dos viajes y el segundo te lo cobran más caro. Esto ahora está todo medio, es más raro que como era antes, porque bueno, la provincia no se ha hecho cargo de los subsidios que sí se hizo cargo la ciudad, de algunos subsidios. Pero el tema concreto ahora, que para que necesitan más plata para los aumentos salariales y que por ahora están negociando, pero hasta ahora vamos a subir la tarifa. El tema es que estas tarifas han dado un golpe muy fuerte de entrada, y después, cuando la inflación se les empezó a complicar, algunas las fueron detuviendo, pero todo está aumentando igual todos los meses. Este mes volvió a aumentar AISA, volvió a aumentar Metrogas, volvió a aumentar Edesur, y ya había aumentado el subte, y es muy probable que aumente también las tarifas de colectivos, que se resuelva así, ¿no? Lo resolverán por ahí, estiran este mes para que no les haga tanto efecto en la inflación y les dan el aumento principio del mes que viene. Así que bueno, ahí lo explicaban, estuvieron un mes negociando para nada, para levantemos el paro, pero bueno, nosotros no tenemos la plata. Bueno, eso después lo arreglan. Bueno, esperemos que puedan aumentarle a los colectiveros. No se está hablando de gran cosa. Hoy los colectiveros están ganando menos que en otros tiempos porque hacen menos horas extra, hay menos colectivos en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hay menos, tardan más en llegar los colectivos. Tiene que ver con todo lo que está pasando, pero también con el ajuste que ha hecho la propia gente. Hay mucha gente que antes tomaba un colectivo por 10 cuadras, ahora lo hace caminando o en bicicleta, es decir, va buscando la forma. Y aparte, bueno, todos sabemos que la crisis también hace que la gente viaje menos, arregle, por ejemplo, trabajar en home office. Pero bueno, la realidad es toda una anomalía. La gente tendría que viajar, poder viajar bien y pagar lo que realmente vale, porque sus sueldos son altos. Claro, no se le puede cobrar a alguien que gana salario de 300.000 pesos un boleto de 1.400 pesos, que dos boletos por día se le va el salario prácticamente en viaje. Bueno, espero que todo les haya servido para algo, escuchar esto, por lo menos para saber por qué nos encontramos como nos encontramos ahora. Gracias Eli, gracias Camilo, nos reencontramos el miércoles que viene, que ya va a ser marzo. Los Locos de Buenos Aires.